Vení, que tengo unas preguntas. Sí. Ay, no sé si está grabando ahí. Si está grabando. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Nombre y... no sé, alguna presentación como comunicador. Sí, Charlie García es mi nombre. Y me dedico a... bueno, soy carpintero. ¿Será bien? Sí. Sí. Sería Gerardo Martínez Lorre. Me gusta hacer más sillas que mesas. ¿Qué es la comunicación? Bueno, la comunicación se da fundamentalmente cuando alguien quiere comunicar algo, lo hace y la otra persona lo recepciona de alguna manera. ¿En qué ámbito? ¿Dónde? Bueno, los ámbitos pueden ser ámbitos tribunalicios, como también pueden ser ámbitos financieros, pero básicamente ¿Por qué se da este proceso de comunicación? El proceso de comunicación es un poco no es un árbol, es complejo. Pero es complejo. No un complejo turístico, no un complejo educativo, pero no, habitacional tampoco. Pero lo importante es que es, y tal vez debemos rendir el tributo por eso, ¿no? Por el hecho de existir. ¿Cuál cree usted que es el rol del locutor? Bueno, el rol, sabemos que existen dos clases de roles, ¿no? Está el rol hacia adelante y el rol hacia atrás. En el caso del locutor, depende cómo se paren de alguna manera ante su profesión, ¿no? Que tal vez es una de las más nobles. Lo importante es eso, que no solamente pueda llegar a modular. La pregunta es, ¿será un locutor? Porque en caso de modular, hay que preguntarse también si es modular de living, es un modular o sea, ¿qué puede llegar a modular el locutor? Y de comedor, ¿verdad? Claro, por ejemplo, comedor. No, hablando del comedor, es la hora de la comida. Yo no sé si usted tiene para mucho con esto. Sí. Bueno, yo terminé vos, gracias. Sí, ¿alguna otra disquisición? No, decime tu nombre nada más. Bueno, te dije un poco, Luis Alberto Spinetta, y me dedico al vivir deporte de los puños. Sí, pero lo voy a pasar. A ver si lo voy a ver.